Daniela Balestretti. Daniela, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola Juan Pablo, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo andan por allá, La Pampa, acá desde Buenos Aires, capital? Daniela, la verdad es que estamos bien, a pesar de que hay un poco de viento, está un poco fresco, pero bueno, es lo que... Acá está llegando, el viento también está acá, Está llegando la fresca, bueno, es una olita que va para allá, pero ya pasó por aquí. Esperamos que te encuentre empoderada, y lo digo a propósito, le cuento a la audiencia... Daniela, que sos parte de una orquesta atípica, como le han dado a llamar a la empoderada. ¿Qué nos podés contar de esta propuesta que te tiene en los escenarios con 26 compañeras más? Sí, bueno, en estos momentos somos 28, pero bueno, estamos... bueno, te cuento así como para que sepan que la empoderada es una orquesta que está integrada... por mujeres y por diversidades sexuales. Así que estamos ya en un proyecto de hace un poquito más de 3 años para darle una mirada distinta a todo lo que es la música ciudadana, ¿no? De acá de Buenos Aires, que es el tango, la milonga. Así que se llama la Empoderada, justamente, y bueno, es atípica porque... saliendo un poco del formato clásico de las orquestas tradicionales, tiene algunos otros instrumentos que no están actualmente tan escuchados en las orquestas, ¿viste? Por ejemplo, la flauta, hay un saxo barítono, así que estamos muy felices porque en unos días presentamos un nuevo show acá en una sala del barrio de Belgrano, en el Auditorio Belgrano, el 16 de octubre. Y bueno, haciendo la revuelta estamos. Haciendo una revuelta con una orquesta atípica que nos refiere a la música del empedrado. La empoderada desde hace 3 años, ¿qué te está pasando, Daniela, desde hace 3 años? Porque nos imaginamos que hay una convocatoria por principios, por activismos, por la lucha de las mujeres y las diversidades sexuales. Hay una convocatoria que cualquiera puede entender. Pero a vos, ¿qué te está pasando en estos 3 años, Daniela? Qué pregunta. Sí, mira, nosotros particularmente, nosotras y nosotres, ¿no? Estamos siendo como el vector de un gran proyecto que por ahí quizás está visibilizado más en estos días, ¿no? Pero que se venía gestando en muchas mujeres y diversidades, ¿no? Que es alzar la voz. Particularmente, bueno, a mí era un momento en donde yo estaba buscando también ese lugar, ese proyecto colectivo donde poder compartir desde la música, en este caso, maneras de pensar, maneras de decir y llegar a esos lugares para armar otras revueltas, ¿no? También para responder inquietudes, para, viste, cuando vos estás pensando cosas que no estás conforme, en este caso desde los feminismos, ¿qué andaba pasando? Bueno, pensemos en Ni Una Menos, en la ley que salió del aborto, cosas que venían gestándose y en algún punto encontramos, en este caso, desde el proyecto de la música, como te dije antes, la voz, ¿no? La manera de salir para que otros escuchen, ¿no? Y bueno, se pudo armar este proyecto, un gran proyecto, muy, la verdad que es muy grande porque somos muchas personas, te vuelvo a repetir, de todas las diversidades de género, y bueno, a mí particularmente estoy orgullosa del camino transitado. Del camino transitado, porque estás hablando, si mal no entiendo, de un piso de calidad que se proponen con la empoderada, Daniela, déjame decirlo a mí, con claridad, donde vemos que hay un montón de recursos y de capacidad para gestionar distintos instrumentos. Hablamos de bandoneones, hablaste de flauta, de violines, por supuesto, hablamos de un sinfín de números, un sinfín de instrumentos y de capacidades puestas a sonar. Yo ya las he escuchado, como buen melómano que revisa, viste, convenientemente el YouTube, que se va encontrando distintas cosas, otras plataformas también. Pero lo que está sonando de fondo, Daniela, si me permitís también, es tango, viste, y yo la verdad, ahí es donde se nos hace el gran signo de pregunta. ¿Cómo es que con La Empoderada decidieron ir por esa vía que están del, digamos, históricamente del machirulo? Bueno, vos lo dijiste. Bueno, a ver, La Empoderada surge de una convocatoria, digamos, alguien plantó una semilla por ahí en las redes, en un grupo que antes se llamaba Banco de Mujeres Músicas. Entonces dijimos, bueno, somos muchas, y actualmente muchas, que teníamos ganas de hacer música, encontrarnos en este punto. Bueno, surgió ese gran grupo originario, se dividió en gente que se acercaba más al jazz, otro grupo más al folclore. En este caso había un gran grupo que tenía muchas ganas de meterse de lleno a esta música ciudadana, al tango, ¿no? Que sabemos, como vos dijiste, históricamente es una música muy patriarcal, machirula, como dijiste, y bueno, era el momento de que había que sacar la voz de muchas de muchas mujeres y de muchas disidencias que siempre estaban silenciadas, ¿no? Y salir del estereotipo, de romper con eso, era el momento, había que empoderarse de estas armas musicales, de nuestras voces, de nuestros cuerpos, y bueno, y salir a decir, acá estamos, que fue nuestro primer show, ahora estamos haciendo una revuelta, con miras al disco, y bueno, estamos muy felices, pero teníamos, era el momento de decir esto, dice que en relacionar al tango con las mujeres siempre era la cantante. ¿Sí? Claro. Bueno, había muchos roles, existen roles, y hubo roles, que estaban muy callados históricamente, ¿viste? El rol de la compositora. Decime, ¿cuántas compositoras de tango clásico conoces? El rol de la arregladora. Bueno, eso estaba muy asolapado, no estaba. Bueno, te digo que actualmente hay muchísimas mujeres, muchísimas disidencias que componen hermosos tangos y músicas. ¿Sí? Entonces, bueno, era el momento de ponerlo en papel, ponerlo en sonido y salir a la cancha. Y salir a hacer esas músicas. Bueno, se habían juntado algunas ganas, Daniela. Lo cierto es que suenan con una autoridad, con una capacidad, como si el tango siempre le hubiera pertenecido a la mujer o hubiera sido parte de la vida de la mujer. Y no solo eso que señalaban aquellas canciones, aquellas tango-canción que la ponía en determinado lugar a la mujer y también en un pedestal al varón, tan pelotudo parece ahora, inclusive, permitime el desliz, Daniela. Incluso yo pensaba recién, haciendo memoria, son solo un puñado las grandes cantoras de tango que pueden venir a nuestra memoria enseguida. Me acuerdo del rol fundamental de la gran Tita Merelo, y de alguna otra, o de lo que hicieron en su momento los cocineros con algunas páginas de tango. Y entiendo que esta época, Daniela, a esta época le viene re bien que haya una empoderadas, porque estamos muy a tiempo, de seguir aprendiendo y de seguir bailando, por supuesto, porque la propuesta es este próximo 16 es para audicionar o también hay pista, Daniela. Mira, en realidad por temas de protocolo, estamos acá en Buenos Aires, en Capital, todavía ajustando cuestiones de protocolo, ¿viste? Con aforo en las salas, si se están abriendo algunas actividades. En el caso del próximo show, que es en el Auditorio Belgrano, hay butacas, ¿sí? Como formadas con burbujas, etcétera, como se viene haciendo en varios shows, ¿viste? No habría pista en este show, pero prepárate porque la gente que esté atenta ahí porque va a haber próximamente otras novedades. Y aparte el show del 16 hay invitades. Tenemos a Ferni, que bueno, en los últimos días una de las chicas que ganó la previa de Cosquín y no le quisieron dar el premio. Bueno, hablamos el ayer premio... con ella, Daniela, mira. ¿Cómo? Hablamos ayer con Ferni. Ah, perfecto. Bueno, Ferni va a estar, así que estamos muy contentos. En realidad que ya está la fecha con Ferni como invitada ya estaba propuesta y justo salió toda esta situación desafortunada con final muy feliz, por suerte, y para que cambien también algunas reglas y estatutos tan dogmáticos y tan cerrados, ¿no? Que es momento de que de correr los límites, porque esto ya no da para más. Y Litchi también, que va a ser un tema en como invitada, hay bailarines, Pablo Bernaba en un bandoneón, un gran bandoneonista de acá del Quinteto Negro La Boca. Así que tenemos invitades y, bueno, por supuesto, toda la orquestaza en el escenario, ¿no? Con las cantantes, todo. Muy bien. ¿Y qué, por qué yo lo relacioné con baile? En algún momento mi pregunta pasaba por si había pista, pero yo tengo la sensación, Daniela, de que hay alguien que va a bailar. No me engañes, por favor, no me ocultes la información, que tenía entendido que hay un 13º tango contra la homofobia en el mundo y que la empoderada tenía algo que ver. Edgardo va a bailar. Acá viene la data, acá viene la data. Hay que sacarle con un sacacorchos a Daniela. Contanos quién es. Edgardo Fernández Esma, por Edgardo favor. Fernández Esma va a bailar también, va a bailar con una pareja, Martín creo que es, no recuerdo ahora exactamente sí. el nombre, con su pareja. Matías Baez. Exactamente. Así que van a bailar, no te puedo decir qué tango van a bailar, no te puedo decir eso. Muy bien. Pero van a bailar un tangazo instrumental. Muy bien. Es 16 de octubre a las 9:30 de la noche en el auditorio de Belgrano, de la fecha de la que estamos hablando con Daniela Balestretti, parte de la empoderada de esta orquesta atípica que irrumpe en la escena porteña para llevarse todo por delante, para hacer ruido, para hacer como era lo que se estaba gestionando, que insististe con esa. Estamos haciendo la revuelta. La no revuelta. Solamente porque volvemos, sino porque una revuelta es cuando mucha gente empieza a juntarse y programa cosas para mejor, ¿no? Siempre son para mejor las revueltas. Tal cual. Che, la verdad es que además ahora empieza a haber como un clima que nos dan ganas de salir a lustrar las veredas, ¿viste? Digo, a puro taco, así que se empiezan a disfrutar de algunas posibilidades de las que estuvimos vedados a esta hora. ¿No estaría mal pensar, digo yo, es una imaginería, Daniela, a la empoderada girando en el interior del país, por ahí, viste, La Pampa, que está en el medio y que está en el camino, vayas para donde vayas, incluso podría ser a La Pampa que venga la empoderada? Estaríamos súper felices, porque imagínate que recién empezamos a mover, en realidad la empoderada durante toda la pandemia no se quedó quieta, estuvo haciendo cosas online, eventos online, estuvimos... también sí, tocando desde casa, pero digamos nos han invitado a algunos encuentros online para debatir, inclusive para tocar en formatos dúos o tríos en algunos casos, pero salir y que otros nos conozcan y contagiar eso de dale, sí, es el momento, creo que estaría buenísimo, porque no es solamente en Buenos Aires, ¿no? No. Donde suceden las cosas. Acá se baila muchísimo el tango también, Daniela Sabelo. Sépanlo con tus compañeros y les esperamos, por supuesto, así como les deseamos la mejor de las merdes para este sábado, en este concierto que seguramente va a ser inolvidable. No, me encantó eso de la revuelta y la revuelta y la revuelta, y estamos volviendo a nuestras posibilidades y quienes vayan van a poderlo disfrutar. Daniela, muchísimas gracias por este ratito para contarnos algo de tu orquesta atípica, La Empoderada, y esperamos seguir estando en contacto, ¿eh? Dale, Juan Pablo, mira, refuerzo. Las entradas las pueden buscar por Ticket Play, que se acaba en el Auditorio Belgrano, en Capital. De igual, quien venga para Buenos Aires el fin de semana siguiente, del 16, puede pasar, ir ahí, ante la previa del Día de la Madre. También puede regalar las entradas, alguien que viva por acá, por Capital. Y esperamos vernos por allá, y si no, nos pueden buscar en las redes, está todo el material, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, está todo ahí, material para que nos conozcan. Muy bien, muy bien. Y yo estoy haciendo la publicación correspondiente desde la página. Daniela, muchas gracias y hasta pronto. Bueno, les mando un abrazo. Eso. Ahí está un abrazo milonguero de Daniela Balestretti, parte de La Empoderada, orquesta atípica.